Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera. Pero tu risa nunca, porque me moriría. Tu risa, Pablo Neruda. Ay, nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. The crowd sees me out dancing, carefree and romancing. Oh, I'm happy with my someone new. I'm laughing on the outside, crying on the inside, 'cause I'm still in love with you. They see me night and day time. Oh, I'm having such a gay time. But they don't know what I go through. I'm laughing on the outside, crying on the inside, 'cause I'm still in love with you. No one knows, it's just a pose, pretending I'm glad we're apart. And when I cry, my eyes are dry, all of the tears are in my heart. So, darling, can we make up ever since our breakup? Make believe is all I do. I'm laughing on the outside, crying on the inside, 'cause I'm still in love with you. Because I'm still in love with you. Aretha Franklin, Laughing on the Outside, Crying on the Inside. Hasta aquí llega nuestro amor, querido náufrago, querida náufraga. Gracias por acompañarme en este recorrido entre dos poemas y una canción dedicados a la risa. Comenzamos con Poema frente al vino de Pochu y prologado por Jorge Luis Borges. Y luego, sin parar de reír, leímos Tu risa de Pablo Neruda. escuchamos a la siempre bella Aretha Franklin riendo por fuera, llorando por dentro. La risa, acaso la expresión más sincera y honesta. Usted sabe, todas las críticas, comentarios, sugerencias son bienvenidos. Para ello puede escribir un correo electrónico a elnaufragioradio@gmail.com o bien buscarnos en Facebook como El Naufragio Radio y dar su me gusta y compartir estos naufragios, que también puede hallar por supuesto en el blog fabricantedementiras.wordpress.com. Encantado aquí de recibir vuestros comentarios. Será hasta la próxima. Chao. Chao, chao, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Oh, no.